descubriendo el cosmos y las estrellas, en radio comunitaria y educativa El Aguaribay. Un eclipse solar es un fenómeno que se origina cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, de tal forma que oculta de forma parcial o total al sol como la sombra de la luna sobre la tierra. No es muy grande. Este fenómeno es visible en muy pocos lugares del planeta y dura algunos minutos.